corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8:07. Súmate a los compradores con privilegio usando la membresía Loyalty, creada para tu bienestar y conveniencia con la más avanzada tecnología de chip inteligente para tu seguridad en la categoría socio, fidelidad y taxista. Con Loyalty recibes descuentos inmediatos por tus compras desde el 4 hasta el 25% en más de 8.000 ítems de repuestos y accesorios automotriz en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto. Fenicotaxi RL, generando soluciones siempre con vos y para vos. ...22, 23, 46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, hoy miércoles 6 de octubre... miércoles 6 de octubre... ombliguito de la semana, saludando a todas las personas que nos escuchan, a nuestros fieles seguidores, a los profesionales del volante que ahorita andan en el turno, a los que ya después entran por la tarde, a las personas que van rumbo a sus trabajos, o a las personas que están en casita y nos escuchan, porque hay personas, ¿verdad?, que tal vez están haciendo los quehaceres en la casa y nos están escuchando ahí a todo volumen. Lo que es, ¿verdad?, la familia Díaz, ellos ahí nos escuchan en casita y nos reportan sintonía. Muchas gracias. Y muchas gracias a la gente también en los departamentos. No puedo dejar sin agradecer a esa gente en los departamentos. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Señor, te bendiga. Amén, aquí hay muy bien. Hermanito, ahí parece que en la marina de la aduana para buscando el puente de nivel de aquí de la norte, hermano. Ajá. Ahí está grande hoyo ahí, hermano, que no sé por qué no lo han reparado y tiene rato. Todo hoyo que hay, para que no lo tuvo, pero ahí se ha hundido, hermano, y no lo repara, hermano. Hace rato estar así es. Está horrible ahí por el sector de carretera norte. Sí, sobre la marginal. Ya, sobre usted. La aduana, buscando puente de nivel. Sobre la marginal, sí. Oh, ya. Yeah. Y es bien transitada, porque ahí pasan los buses también. Los mayores de los buses pasan por ahí, hermano. ¿Y cómo está el tráfico ahorita ahí? ¿Cómo está el tráfico? Perdón. ¿Cómo está el tráfico ahorita, Leo, ahí? ¿Está saturado? Ah, no te escuché bien. No, Leo, que ¿cómo está el tráfico ahorita ahí? ¿Está saturado? Sí, así es, hermano. Oh, ya. Hermano, quisiera que pusiera una Jesús es mi pastor con Leo Dan. Ok, vamos a buscarla. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Que el Señor te bendiga. Salude a Jennifer. Gracias, hermano. Amén, amén. Buenos días. Claro que sí. 22, 23, 46. Así nos vamos con el siguiente tema musical que nos pidió Jesús es mi pastor con Leo Dan, sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no

Javelin y Supreme. Y si usted trae su batería usada, usted recibe, ¿verdad?, un descuento en las baterías como América, LTH, Kronos y Kobe. Estas son las promociones activas que mantenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto. Recuerde, ojos, pestañas y ceja el día de hoy. Estimado radioescucha, ojos, pestañas y ceja. Hoy en el segmento El Asesor Automotriz vamos a abordar diversos temas. Así que usted vaya apuntando. Vaya apuntando. Recuerde que el día viernes nosotros vamos a rifar no uno, ni dos, ni tres, 5 galones de combustible. Una orden con esos 5 galones que pueden hacer suyo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, escucharnos. Imagínense, qué fácil, clase bendición, 5 galones de combustible. En el transcurso de la semana hemos abordado diferentes temáticas. Le podemos preguntar, un ejemplo, quién estuvo el día lunes o quiénes estuvieron el día de ayer. Y así es fácil. Nos va a dar su nombre completo, su número de teléfono y usted va participando. Eso se hizo el viernes pasado. El ganador estuvo alegre, contento, bendecido. Porque esto es lo que hace la mejor empresa cooperativa social, bendiciendo siempre a las personas que nos escuchan. Y esta es una manera de retribuir el amor que ustedes nos generan diariamente con esas llamadas de aliento, saludándonos. Esas personas que siempre están pendientes de este su programa radial La Voz del Taxista. Así que ojo, pestaña y ceja. Hoy en su programa El Asesor Automotriz vamos a abordar varios temas, no voy a decir todavía, pero recuerde, vaya anotando. Mañana en el asesor cooperativo igual vamos a abordar otra temática. Así que usted esté pendiente ahí con papelito en mano. Recuerde que vamos en el transcurso del programa, vamos a ir recordándole. Así que todo el mundo va a participar para el día viernes. Y así nos vamos con el siguiente tema musical. De Gilberto Santa Rosa. Que alguien me diga, sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida. Cada vez que me descuido, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. pena de amor. ¿Cómo se sana una herida? Que alguien me diga cómo se olvida. Alguien que salve mi alma y borre el recuerdo que me castiga. Que alguien me diga cómo se olvida. La que sea venga pronto, ¿cómo se olvida? 22 36 46, sus líneas directas de su programa radial La Voz del Taxista, programa que lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30, y gracias a una persona muy especial, una fiel radioescucha, en el caso de doña Blanquita Matute, que nos escucha allá cerquita, vecina de nosotros, ahí en Costa Rica. Doña Blanquita, hoy quisimos desafiar al mero Carlos Pérez para ponerle esa canción que nos pidió, Dime Cuándo Cuánto, de Tony Rennie, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Dime cuándo tú ves. Dime cuándo tú verás. Dimmi quando, quando, quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, quando, quando, d'improvviso ti vedrò. Sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, quando, quando,

Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. ...22, 22, 36, 46... y así como escuchó, estamos en su segmento El Asesor Automotriz con los asesores don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Jonathan, Carlos. Hoy estamos 6 de octubre... y esperando poder evacuar y colaborarle a todos nuestros oyentes. Y vos decías, ¿cómo amaneciste? Bendecido, prosperado y en victoria. Esa es la actitud, esa es la actitud. Giovanni, ando con una gran curiosidad, hermano. Solo vos me podés sacar de esa gran duda que ando. Haga la pregunta. ¿Dónde puedo hallar un empaque para culata para el Hyundai Ion, hermano? Fíjate que la ando buscando y no la he encontrado. Ok. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Primer programa del mes de octubre. Gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad. Y claro que sí, Jonathan. Ese empaque es de 3 cilindros, ese carro. Sí, así es. Es correcto. Entonces, en la importación que nosotros acabamos de hacer, pues ya tenemos ese empaque a precio bastante favorable. Y lo pueden buscar en cualquiera de nuestras tiendas. De 3 cilindros ya tenemos. Además de ese empaque, nos vino el empaque culata para el motor Beta, para el Kia Sportage, el Soul, el i30, el Tucson, el Avante, en metálico, porque muchos pues buscan cómo poner el original, y el original que viene en ese motor es metálico. Entonces ya lo tenemos. Además de ese, pues tenemos el empaque culata del Avante, del Forte, en metálico también. Ese para motor 1.8, 2.0. También tenemos los soportes de la caja para el Avante 2006-2010, para el Elantra 2000-2005, para las torres del amortiguador para el i30, para también para el i10, el Picanto 2007-2013, los bujes de la tijera trasera del Elantra 2011. Y así pues sucesivamente tenemos la mercadería que anunciamos, ya está en nuestras bodegas y ya pueden pasar preguntando por cada una de ellas. 22 22 36 46. Hoy vamos a abordar diferentes temáticas, así que ojo, pestaña y ceja. Perdón, así que usted vaya anotando, ¿verdad?, las temáticas que se vayan a abordar. Porque recuerde que este viernes, para las personas que nos están sintonizando, recuerde que este viernes nosotros vamos a rifar un cupón, ¿verdad?, con 5 galones de combustible. Así que vaya anotándola para abordar hoy y comenzar, ¿verdad?, con la temática. Vamos a hablar un poco cuando hay un fallo en el termostato. Lo que quería solamente era como si gusta atendemos esa llamada. Aló, buenos días. Buenos días, quería hacer una consulta. Claro, dígala. Yo tengo un carro Suzuki Alto 800 del año 2015. El carro tiene 120 mil kilómetros recorrido, pero ahora que fui a comprar el aceite a Casapela, me dijeron de que ese carro ya tiene que usar el 20W50, cuando anteriormente el que estaba utilizando era el 10W30. ¿Es correcto eso? ¿Tengo que cambiarlo al 20W50 obligadamente? Dale, le vamos a dar la respuesta, amigo. Muy buenos días, gracias. Pues este estimado, este, eso pues no es correcto. Si su vehículo al día de hoy con 120 mil kilómetros, usted usando 10W30, su vehículo no presenta un consumo excesivo de ese aceite, usted no tiene ningún problema en seguirlo usando hasta que 180 o 200 mil kilómetros. Mientras el vehículo no presente un consumo de ese aceite por desgaste normal de sus componentes, usted no tiene por qué someterlo a un maltrato de echarle un 20W50. No estoy diciendo de que el 20W50 sea un aceite malo, lo que estoy diciendo es que el 20W50 es un aceite que va a acelerar el desgaste en su motor. La recomendación que a 100.000 kilómetros, 120.000, tiene que echarle otra viscosidad sin tomar en cuenta el consumo del vehículo, lo que hace es mermarle, restarle vida a lo que es el motor. Yo considero que si usted, su vehículo no anda desgaste, no anda consumiendo aceite, usted pues debería de mantenerlo en su viscosidad 10W30 hasta que suceda eso. Sí, Carlos, para poderte dar un poco más de aporte, pienso que hacer la inversión, por ejemplo, cuando tenés ya tu vehículo, pues, y hacer algunas y tomar algunas decisiones erradas, efectivamente hay consecuencias bastante negativas. Pero lo que le podría recomendar al amigo es de que se maneja técnicamente que, por ejemplo, un vehículo, mientras no te consuma aceite, o es mínimo mantener el tipo de aceite que todavía andas utilizando desde que se la gastas desde la casa comercial. Pero obviamente en la medida que ellos van funcionando y van generando un poco de gasto, entonces sí debe de ir de manera ascendente. Pero recordemos que después del aceite, el 0W20, creo, después pasas al 5W30, 10W30, pienso que podría ser una opción un 10W40, pero obviamente se va incrementando un poco, pero no de golpe al 20W50. A veces hay quienes cometen el error cuando están consumiendo un poco de aceite, incluso le aplican hasta el 60. Yo creo, maestro, que en la parte, si hablamos de lubricación, nosotros cuando aplicamos aceites de mayor viscosidad, incluso lo que generamos es una resistencia en la parte del mecanismo de manivelación. Son aceites de, hablándolo así un poco, como más espesos, pues. Viene siendo como cuando nosotros a veces utilizamos comida y lo que obviamente elevamos el colesterol. Más o menos viene dándose lo mismo en el aceite. Utilizando el aceite por todas las vías que son los conductos de lubricación, efectivamente son espacios muy reducidos, porque lo que las bombas ahora de aceite lo que generan es presión. Antes era caudal y no era una presión tan efectiva como la de hoy en día. Por ejemplo, las bombas de aceite hoy en día, maestro, son es un sistema que lo hemos mencionado en unas oportunidades, que se llama bombas de OS. Entonces ese tipo de bomba hace un llenado en milésimas de segundo, que no necesitas ahora esperar que la luz del tablero se apague dentro de 3-4 segundos. Ahora eso es rapidísimo. Y entonces nos imaginamos nosotros, cuando aplicamos un aceite de más viscosidad, generamos más resistencia, porque el aceite le va a costar llegar hasta la parte superior. Estos carros de hoy en día utilizan árboles de leva en la parte superior. Y recordemos que el aceite en estado de reposo está en la parte inferior. Entonces tiene que subir para poder garantizar que la lubricación sea la adecuada. Entonces lo que decía Carlos tiene totalmente la razón. Lo que vamos a generar es un desgaste prematuro, y esto nos va a ocasionar daños a corto plazo. Y lo que nosotros necesitamos es que nos genere a nosotros el vehículo el mayor aprovechamiento de kilómetros y en tiempo, pues. Porque recordemos que a veces nosotros podemos tener, en año y medio le metemos un kilómetro hasta de 300.000. Entonces lo que le puedo sugerir es, manténgale ese mismo tipo de aceite, el que usted tiene, pero yo le puedo dar por experiencia propia, mi carro ya anda por 121.000 y lo saqué 0 millas, y ese carro siempre le aplico el 10W30 y no tengo ninguna variable. Si usted desea, puede ir a las tiendas de Fenico Taxi y nuestros asesores le pueden indicar qué tipo de aceite, porque hay unas calidades y variaciones de acuerdo a las presentaciones, pero sí, nosotros ya tenemos aceites de muy buena calidad también. Pero creo que es errada la información que le están dando. Lamentablemente, pues, A veces también hay algunos vendedores pues, que no manejan mucho la parte técnica, pero lo que le están haciendo es ocasionándole que de manera prematura vaya a hacerle daño bastante grande pues, a ese motor. Y le sugiero que mejor le mantenga siempre el 10W30. Y no a realizar un cambio radical de un aceite sintético, un aceite full sintético a un aceite mineral, pues que es bastante, un cambio bastante radical. Sí, bueno, eso es bien importante que cuando tengan que hacer las compras, efectivamente hoy en día tengamos que, bueno, exigir que te vendan un aceite sintético. Pues hay quienes puedan aplicar el mineral, pero eso depende de cada quien, pues. Atendamos. ¿Aló? Buenos días. Aló, buenos días. Bueno, yo no soy mecánica ni soy taxista, pero me gusta una cosa y quiero felicitarlo. Es la valentía de resultar a los supuestamente, o sea, no digo supuestos, sino mecánicos, porque la empresa es una, la Pelé es una empresa, ¿verdad? Y se la trae toda. Pero me encanta que resulten para que las personas sepan que no siempre es correcto lo que dicen. Y lo felicito por la valentía. Sí, sí, muchas gracias. Estamos siempre para atenderlos, pues, y en, con nuestra poca conocimiento, pero sí tratamos de ayudar para que podamos realizar las cosas como deben de ser. Entonces hablábamos referente a los aceites sintéticos, los que son monogrados. Entonces, obviamente, si querés que te rinda más el aceite multigrado, nosotros en muchas oportunidades hemos aclarado que son aceites donde traen más aditivos que los aceites monogrados. Generalmente yo voy a una estación de servicio y te dicen le falta aceite, y es un gran error, porque el aceite, el motor lo acabas de estacionar, está echando combustible, lo miden, pero obviamente la lectura es errónea, porque la medida, vos en la mañana cuando el aceite está totalmente en reposo, usted saca la espada, mide, y probablemente a lo mejor le falta una pinta, pero te dice el bombero, le falta medio litro. Es bien difícil, medio litro para echarle a un motor es bastante. Entonces cuando vos le echas el medio litro y revisas en la mañana, vas a verlo que se va a pasar, a menos que ande consumiendo demasiado aceite. Entonces los aceites que a veces te aplican y te dicen echarle el 50, la gente no sabe, pero aceite 50, ¿qué? Entonces deben de estar ellos seguros, o andar a veces una etiquetita, espérate, échame aceite, está bien, me falta, pero échame un aceite, el que yo utilice un 10W30, aceite X, ¿entendés? Entonces ese es el que se debe utilizar, pero no que te echen cualquier cosa, porque recordemos que las estructuras y todas esas que son hechas los aceites, obviamente no se pueden contaminar de echar de un tipo de aceite o echar de otro, pues no es correcto. Entonces lo más idóneo siempre aplicar el que estamos usando, pues. Y me parece, insistimos nosotros, que debemos de tener con mucha a veces preocupación de no utilizar tal vez los aceites inadecuados. El aceite monogrado son aceites de que no traen ningún tipo de aditivo, y en cambio el aceite sintético son aceites de obviamente que nos van a traer aditivos de antiespumante, antioxidante, antidesgaste, etcétera, pues. Y entonces recordemos, eso pasa hoy en día en cualquier tipo de, hasta en un perfume, una colonia que compré, si quieres una colonia de menor calidad, obviamente el coste es inferior, pero así pasa en estos aceites. Hay aceites que son muy, pero muy caros, pero son aceites de muy buena calidad y obviamente te va a garantizar más aprovechamiento para poder explotar ese vehículo. 22, 22, 36, 46. Y algo muy importante, ¿verdad, don Alejandro, que usted tocó? Es que es la asesoría. En este tema podemos decir que todos los colaboradores de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, ellos son asesorados directamente desde ¿verdad? Las casas que distribuyen, ya sean baterías, aceite, lubricante, llanta, los repuestos, viene siempre una persona a capacitarlo. Entonces nosotros estamos en ese constante capacitamiento para servirles. Buenos días, aló. Sí, buenos días. Otra consulta. Claro. Si yo ya le puse dos veces el aceite W20W50 y quiero regresar al 10W30, ¿es correcto? ¿Puedo hacer ese cambio? ¿En qué vehículo? Sí, el Suzuki, el mismo, el Suzuki Alto 800. Sí, maestro, no hay ningún problema. Pero okay. Creo que sí, va a tratar de que por lo menos. Sí, disculpe, don Alejandro. Digamos que para regresarse al 10W30 él tendría que hacer una supervisión cercana, porque dos cambios, a mi parecer, no es como para que se genere un desgaste tan abismal, ¿verdad? Pero si el vehículo ya andaba consumiendo, él ahorita para regresarse al 10W30 él tendría que, digamos, estar chequeando la espada y viendo de que el carro pues no se lo consuma tan abismalmente, ¿verdad? Disculpe la interrupción, pero pues quisiera mencionar eso. No, es que está bien la aclaración, porque cuando nosotros nos preguntaba hacer ese cambio brusco, si el por ejemplo el vehículo anda consumiendo aceite, pero en proporciones bastante desmedidas, efectivamente hay que revisar dónde está el problema, porque algunas veces lo que se atacan siempre son los sellos. Y ahora hoy en día, pues por la tecnología, pues obviamente, y hay quienes ya de manera empírica ya han hecho hasta extractores manuales, pero no es necesario desmontar la culata. Y pueden ellos desmontarla para cambiar los sellos. Es una posibilidad para contrarrestar si en realidad está consumiendo aceite. Pero algunas veces solamente con cambiar sello te das cuenta de que realmente el consumo de aceite pues lo puedes controlar. Pero hay otras situaciones que son bien importantes. Cuando nosotros a veces compramos también un vehículo y tal vez tenemos algún mecánico ahí de preferencia, si de inicio a ese carro tal vez le eliminaron el termostato, eso genera un desgaste pero súper prematuro del vehículo. Entonces va generando el desgaste, va paralelo tanto en la camisa como en los anillos. Y al final el consumo se va a ir generando, se va a ir incrementando, y que a veces creen que solamente incrementando con la viscosidad del aceite resolvemos, pues, pero obviamente, como le mencionábamos nosotros, el aceite, nosotros pasamos de 10.30, puede ser que lleguemos al 10.40, pero si el consumo es excesivo, hay que revisar el porqué, porque pueden ser unas variables, pero pueden ser pequeñas, entonces entendés que pueda darse producto del trabajo del vehículo, ¿va? Pero si son cambios bien bruscos, me parece sí que tendría que hacer una revisión un poco más a fondo. Por ejemplo, a veces cuando te contamina el filtro y se generan a veces suciedades encima del filtro o la manga que va entre la admisión y el filtro, efectivamente a veces eso lo puede generar la válvula PCB. Pero ¿por qué se ensucia la válvula? Y te quiero mencionar, ese carro es prácticamente nuevo. Estás hablando de 80 mil kilómetros, 120 mil, no es un carro que digamos que tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces me parece a mí que cuando se genera tanto yin, tanta suciedad, es cuando está sometido a un alto trabajo, pues. Pero me parece que está dentro de un rango aceptable, y yo pienso que tal vez si le está persistiendo el consumo, lo que podría atacar serían los sellos de válvula. Pues, pero tratar de mantener lo mismo, si no elevarlo al 10W40, porque que sea el más aconsejable. Pero no ir de manera brusca hasta el 50, porque creo que va a ocasionarle tal vez daños más colaterales, un poco más grandes, ¿no? Sí, ahí se le pueden pegar. Esos vehículos son de botadores. Son ajustables. Son de caballito. Sí. Eso también es importante, que, por ejemplo, los vehículos que usan botadores hidráulicos, cuando nosotros hacemos esos cambios bruscos, obviamente los botadores se pegan, y más cuando no se los reemplazo adecuadamente. Es bien importante, a veces parece tontería, pero solo el cambio de aceite, hacerlo de manera errada, efectivamente va a tener consecuencias bastante de impacto. 22 22 36 46. Giovanni, me tenés una pregunta ahí. ¿Cuál es esa pregunta, esa curiosidad que tenés hoy, Giovanni? Bien, es que los colaboradores de Bodega Central pues hicieron una selección musical en el tema. Ah, sí, el de Freddie Mercury. Así es. ¿Cómo se llama? A mí me gusta que lo digas vos. Ahí mandarle saludos a todos esos muchachos, esos colaboradores ahí. Bueno, yo quiero ir, dice la selección musical, Me Aguanto un Refri, dice. ¿Me Aguanto un Refri? De Freddie Mercury. Ok, nos vamos con esa canción. La voz del taxista. I

Así como lo decía don Alejandro, es importante también tener una bitácora del día de que utilizo cambio de aceite, cambio de refrigerante, lo que son el cambio de chispero, lleve ese control. Y bueno, vamos a entrar, ¿verdad?, un poco más en materia con lo que el fallo en el termostato. Así que para que lo vaya anotando. Así es, Jonathan, es muy importante, ¿verdad? El vehículo es como nosotros, pues, que tenemos síntomas y esos síntomas pues nos dicen qué es lo que tiene el vehículo. En este caso, nuestro amigo Felipe Pirela pregunta el por qué no alcanza la temperatura su vehículo. Le han dicho pues que es el termostato el del fallo, pero él quisiera saber pues algo más técnico que se le diga. Bien, la parte simple que nosotros a veces la podemos tomar así sencilla, que dice termostato, ¿no? Y que a veces por error nosotros es un elemento o componente del sistema de enfriamiento, pero es súper importante. Es lo que mencionaba vos, Giovanni, ahorita, que incluso hasta en el ser humano puede andar con la temperatura baja ni la temperatura alta, pues. Obviamente tiene que haber un rango donde tu cuerpo, obviamente, es donde debe trabajar. Lo mismo pasa con los vehículos. ¿Qué sucede? Cada vehículo, de acuerdo a las especificaciones del medio, ¿verdad?, ellos ya traen las especificaciones dadas por el fabricante, donde te puede decir 82, 84, 88, 92 grados, etcétera. Pero nosotros no podemos distorsionar ni la instalación de un termostato que varíe la especificación o eliminarlo. El error consiste en que hoy en día, cuando nosotros lo eliminamos, recordemos que estos vehículos de hoy en día son vehículos full injection, ya incluso con los carburados, hace muchos años lo hacían y no había tanto impacto, pero hoy en día sí. ¿Qué sucede? Recordemos que la computadora por las mañanas, ella percibe la temperatura del vehículo, y no sé si ustedes han notado, cuando vos encendés el carro y se acelera un poco, y no es que tiene problema, tiene el compensador de revoluciones, o otros le dicen autor de marcha lenta, pero lo que hace es elevar las revoluciones en la medida que el termostato en ese momento está bloqueando el sistema. Entonces, en ese momento la temperatura va elevando, el fan está apagado. Entonces, cuando él ya llegó a su rango de temperatura, las revoluciones bajan, el termostato abre y el fan se apaga. Entonces, en ese momento, incluso la computadora, cuando está frío, está en ese momento diciéndole, mete más combustible, porque obviamente eso va a hacer que se acelere. Pero cuando él ya llegó a su rango de temperatura, vos vas a escuchar el cambio. Entonces, envíe menos combustible. Imagínate ahora los que utilizan los cuerpos de aceleración, todo eso, todo electrónico, todo eso va computarizado. Entonces, si nosotros distorsionamos cualquier señal, obviamente las consecuencias son mayores consumos, mayor deterioro del vehículo, y con esto obviamente no vas a poder controlar ese desgaste del motor, y además el consumo, fuerza, potencia. Recordemos que cuando nosotros eliminamos el termostato y ya andas trabajando normalmente, ese motor anda frío. ¿Y qué sucede? Es posible que algunas personas, cuando se dan consecuencias de variaciones de temperatura, directamente se van al termostato. Es probable que tenga problemas, pero para eso también lo puedes comprobar. Es sencillo, agarras en una cosita ahí, la pones en el juego, y a determinada temperatura, anda como 82, 88 grados, vas a ver ahí el indicador y vas a ver que la pieza se contrae. Entonces, si se contrae, lo desmonta y puedes apagar el juego, ¿verdad? Y ya vuelve a cerrar. Le puedes hacer varias oportunidades y vas a darte cuenta que está en buenas condiciones, porque el problema puede ser tal vez que el fan no esté entrando, o puede ser alguna distorsión que hay ahí en el sistema. Hay situaciones donde hasta la misma bomba de agua ha dado problemas, que yo también una oportunidad lo mencioné, porque dos veces me ha pasado que desmontando, vos revisas todo el sistema y está bueno, y cuando desmontas la bomba no tiene ni una paleta, no sé qué pasa, se desintegra además, pero sí, lo hemos visto. Entonces, me parece, cuando revisar el sistema de enfriamiento es bastante amplio, pero hay que hacer un chequeo de manera general para poder garantizar de que ese vehículo pues ande trabajando adecuadamente. Lo otro es que hay otros que se lo eliminan porque probablemente tal vez el radiador esté obstruido. Recordemos que muchas veces cuando si el carro es nuevo, la vida útil más o menos te da de casi 4 años, 0 milla a que se pueda tal vez ya ir perdiendo depreciación. pero o también puede ser por kilometraje, pero en su momento nadie lo hace, pues, o muy pocos lo hacen. Cuando se apean a lo que hablábamos nosotros de la bitácora, pues lleva un control y decir, bueno, a determinado tiempo yo voy a reemplazar el refrigerante, pero al final, si hubo alguna fuga, solo completaron con agua. Entonces eso va generando un deterioro en todo el sistema. Uno, te daña, si anda el termostato, te lo oxida, el tapón, el radiador, genera una herrumbre que al final eso nos conlleva a que las temperaturas se vayan incrementando. Y aunque ande todo bueno, obviamente con solo que ande bloqueado el radiador, efectivamente las temperaturas se van a elevar. ¿Y eso qué va a conllevar? A que nos pueda generar un daño, pero bastante de impacto en el motor, y que no, al final pues no lo va a deteriorar. Pero ahora, ¿qué pasa si el motor anda bueno y le quitaron el termostato? Va a ese vehículo a gastar más combustible, menos potencia, va a generarle un desgaste mayor al motor. Pero lo que se le puede sugerir a ustedes es de que el termostato es una pieza fundamental, y por nada la deberíamos de botarla o desecharla, sino que si ella se dañó, obviamente lo que vamos a hacer solamente es reemplazarla para que ella siga haciendo su función, que es lo que por el fabricante fue hecho. Pero me parece, Carlos, que con a los diferentes tipos de refrigerantes a veces es bien importante, porque hay quienes aplican refrigerantes de, o sea, que hay unos costos ahí todos chuecos, que dice, ¿cuánto te cuesta este refrigerante? 80 Córdoba, 120. Pero hay unos refrigerantes obviamente que cumplen, que eso es lo importante, porque tengan que cumplir con las especificaciones que vos requerís, porque no podemos, hay unos refrigerantes que yo le llamo que son colorantes, refrigerante de calidad dudosa, así es, y entonces prácticamente no sabes lo que le estás aplicando. Y me parece a mí que uno debe ser muy cuidadoso cuando vos estás invirtiendo en un vehículo, o sea, es plata y necesitas que ese vehículo te rinda. Atendamos. Al buenos días. Aló, buenos días. Hola, Rodolfo. Quería hacerle una consulta. Esto era el de eso que están hablando del calentamiento. Del termostato. Las carrocerías de los carros se abren con el uso, porque tuve un problemita yo con mi carro un día morning. Se me cayeron los pernos de la. Me ha sostenido la caja y se me salió la punta flex. Lo volví a poner y cuando se puso la punta flex me quedó. No quedó, pues, no va a arrancar el carro. Entonces, lo que hice fue ponerle dos arandelas de ajuste, una arandela de ajuste en la parte trasera de la punta flecha, y así ya está funcionando el carro. Pero me dicen que hay que hacerle un trabajo para cerrarlo. ¿Es necesario eso o lo puedo dejar así como lo ando? Bien, bueno, amigo, lo que puede hacer y es más conveniente. Es que lo lleve, bueno, hay unos técnicos que trabajan en pintura, que son los que generalmente lo cierran, pero sí tienen que darle la medida que te dice especificaciones, pues, porque no solamente van a cerrarlo por cerrar. Yo lo que les puedo sugerir es que lo cierren, ¿verdad? Porque usted cuando le mete las arandelas en la parte trasera de la punta de flecha, obviamente te puede trabajar, pero recordemos que ya toda la estructura del tren, obviamente si se está abriendo es porque está fatigado, pues, y a tanto tiempo. Recordemos que todos estos chasis son readecuados, pues, para buenas carreteras, y recordemos que aquí el uso que nosotros le damos es de trabajo, pues, y es fuerte. Entonces lo más conveniente es que lo deje cerrar y le elimine las arandelas que se le pusieron de ajuste, pues, en las puntas de flecha. Él te puede trabajar ahorita, pero obviamente se va a ir incrementando la abertura y te va a volver se la va a volver a sacar, pues. Y entonces lo que te va a pasar es que te va a comer llanta, porque se va a distorsionar totalmente la medida en la parte delantera. Y lo más recomendable es que te lo cierren y que te le den las medidas correctas, pues, para que vos lo andes como debe él de funcionar. 22 22 36 46. También quiero tocar, verdad, hablando de lo que es el termostato, una pregunta que nos hicieron, y es porque la gente todavía sigue con un mito: agua o refrigerante. Hay personas que dicen que no, yo le voy a echar agua porque el agua es más barata, pero y el costo es menor. O el refrigerante. Entonces yo quisiera pues hoy aclarar esas dudas ya con ustedes acá. Tal vez me ayudas, Carlos, en esa parte para que la aclaremos a los radioescuchas. Bueno, entre agua y refrigerante, para consumo humano, es agua, pero para lo que es el vehículo, para lo que es un vehículo, un motor, es un refrigerante, y no cualquier refrigerante, Jonathan. Vos que tenés vehículo, ¿verdad? Es un refrigerante que cumpla con las especificaciones del fabricante del motor. ¿Qué te quiero decir con eso, Jonathan? Que muchas veces nosotros nos dicen en internet, vos buscas en YouTube montones de videos que te dicen, no, que físicamente hablando no hay un refrigerante mejor que el agua. No hay un líquido, no hay un elemento en la naturaleza que pueda manejar las temperaturas tan bien como las maneja el agua. El agua tiene alta resistencia térmica, 100 grados, y se congela a los 0 grados. Eso pues muy pocos elementos en la naturaleza lo hacen. Pero el agua tiene otro problema, o tiene un problema cuando ya lo vas a utilizar en un motor. ¿Cuál es el problema? En Nicaragua a nosotros no nos afectan las bajas temperaturas, pero sí las altas temperaturas. Los motores vienen diseñados para trabajar entre 82 y 88 grados. Pero realmente en las cámaras de combustión vos encontrás temperaturas arriba de los 1000 grados. ¿Ya? Entonces, entre el aceite y el refrigerante, lo que hacen es evacuar esa temperatura. Lo hacen por medio de lo que es el cárter. Ellos evacúan esa temperatura y el agua lo hace, pero genera otros problemas. ¿Qué otros problemas? Cuando el vehículo se apaga y el agua se enfría, empieza a generar lo que es oxidación. ¿Ya? ¿Por qué? Pues el agua genera oxidación y genera otro pequeño inconveniente, que es la corrosión. La corrosión es cuando en las piezas metálicas empezás a encontrar como pequeños mordiscos del metal, se le empiezan a carcomer las partes metálicas, y eso sucede por un problema químico que se genera cuando usas agua. El agua no trae inhibidores de corrosión, que sí lo trae un refrigerante de buena calidad. Y otro problema que causa el agua es que si el agua hierve, te estoy hablando que se pase de los 100 grados dentro del motor, el agua genera pequeñas burbujas que le llaman cavitación. Esa burbuja dentro del motor, por la misma presión del sistema, si esas burbujas implosionan cerca de lo que es la pared del bloque o las paredes de la culata, esas implosiones pueden causar roturas de esos componentes. Por eso muchas veces las culatas salen reventadas internamente. Otra parte donde se generan esas burbujas es en lo que es la propela de las bombas de agua. Entonces, por eso los refrigerantes llevan un aditivo antiespumante. Por eso, Jonathan, la recomendación es usar un buen refrigerante. ¿Por qué? Porque vos pones un refrigerante de 120 Córdoba y cambias tu refrigerante y andas tu refrigerante que es de 120 Córdoba y resulta que ese refrigerante es agua destilada con colorante. ¿Qué significa? Que de 1 a 6 meses o tal vez un año vas a tener un problema de corrosión, de oxidación, y si tenés suerte no vas a tener un problema de cavitación donde tu blog te salga reventado por andar usando un refrigerante de baja calidad. ¿Ya? Entonces, en internet, discúlpame, a como te decía, en internet vienen y te dicen, no, échale agua destilada, que al final el refrigerante es agua destilada. No, el refrigerante lleva otros componentes que, aunque en Nicaragua nosotros no tenemos bajas temperaturas, el refrigerante lleva un componente que se llama glicol, que ese hace que el punto de evaporación, de ebullición de él, suba hasta los 125 grados o más. Si vos agarras un refrigerante de 120 Córdoba y lo pones a hervir, porque en Nicaragua lo que tenemos que ver es que nos cubra altas temperaturas. Las bajas temperaturas en Nicaragua no es tan preocupante. Vos pones a hervir un poquito de refrigerante de 120 Córdoba en tu cocina, de tu casa, no es un elemento volátil, no es algo que te va a explotar ahí. No es como que pongas a hervir gasolina, ¿va? Es refrigerante de 120 Córdoba. Y le pones un termómetro. Y si ese refrigerante a los 120, a los 100 grados, empieza a hervir o antes, eso no es refrigerante, eso es agua. Los refrigerantes de muy mala calidad, de muy mala calidad, empiezan a hervir a los 115 grados. Y ese es un refrigerante de muy mala calidad. El agua a los 100 grados. Pero ¿quieres un buen refrigerante? Acércate a Fenico Taxi, a nuestras tiendas. Tenemos refrigerantes de buena marca, buena calidad. Nuestros asesores pueden ayudarte a escoger cuál es el mejor. Y vas a darle más vida a tu motor usando un buen refrigerante. Sí, quería complementarte un poco ahí, Carlos, que es tan nocivo, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el agua, que lo que genera es, hablamos del proceso de oxidación y corrosión, pero si mucho tiempo lo andas solo con agua o con algo que tal vez no tenga las suficientes condiciones que te va a garantizar el buen funcionamiento, lo que te va generando es la herrumbre, por ejemplo, las colatas de aluminio, te las comienza a carcomer, y cuando vos logras desmontarla vas a darte cuenta que todos los pases de agua, todo eso está dañado. Y hay casos, por ejemplo, que tenés que reparar hasta 8, 15 pases de agua, e incluso te afectan hasta los el aro, ¿verdad?, que donde descansa la parte superior del pistón con la parte superior donde están las válvulas, ese aro obviamente debe quedar bien hermético, más sin embargo los pases de agua son tan violentos que llegan a tocar y a afectar a veces ese arito. Entonces cuando ella llega, entonces en cierto momento el agua llega hasta penetrar en la recámara. Entonces lo más conveniente, como decía Carlos, tenemos que aplicar un buen refrigerante, y esto es por sanidad y por economía. No crean que cuando nosotros utilizamos algo inadecuado nos va a garantizar una gran economía. Porque, por ejemplo, a veces tal vez solo era de reemplazar el termostato, y mucha gente le dice, quítaselo, porque te va a mandar hasta más frío. Y no saben que lo que les está ocasionando es mayor desgaste del motor, más consumo de combustible, menor potencia, y eso va a conllevar a un deterioro del mismo. Entonces, lo que nosotros nos interesa es de que siempre ha sido un lema, tanto en los eslogan que tiene Fenico Taxi, y que con mucha responsabilidad lo hemos mencionado, es de garantizar que se aproveche y se pueda explotar ese motor. Recordemos que las unidades de nuestros compañeros que andan ahí en la calle trabajando, efectivamente, a mayor tiempo se les pueda sacar más provecho, obviamente van a minimizar sus costos, tomando en cuenta hoy lo caro que están los repuestos. Y además de eso, que te va a garantizar que las partes internas le dé, sería como mantenimiento, porque recordemos que hay piezas como la bomba de agua, la misma manguera. Cuando vos utilizas agua y desmontas una manguera, vas a ver en la parte interna una capa como una nata, como color óxido, y eso la comienza y la pudre. Entonces al final vos te das cuenta que todo el sistema lo está deteriorando, entonces viene siendo como un cáncer. Entonces lo que sí me parece que debemos de asumir la responsabilidad de garantizar un buen refrigerante, y si tienen duda de cuál deban de utilizar, efectivamente puedan ellos acudir a cualquiera de nuestras tiendas para que los asesores les puedan colaborar. Y algo bien importante también, cuando nosotros instalamos refrigerante, es a veces vos decís, encontré una gotita verde en determinado lugar, Entonces, sí, efectivamente fuga. Pero si vos lo andas con agua, cayó y se evaporó. O a veces cuando vos desmontás la culata, vos vas a ver el conducto o la pieza donde estuvo filtrando, vas a ver lo verdecito o rojo, dependiendo del líquido que ande, fácil de determinar dónde pueda darse la fuga. Fíjate que hace como 2 meses, recuerdo yo que había una fuga de un Suzuki Alto, estoy hablando de 2013, y él es de aluminio, la carcasa, obviamente, del bloque. Detrás de la bomba de agua tenía un orificio del diámetro de una aguja, de esa, una aguja, pues. Entonces, la parte era tan incómoda que solo para poder curar ese orificio había que desmontar el bloque. No había forma. Entonces, si le vas a echar algún tipo de pega, se puede, pero no se debe, porque es como antitécnico eso. Recordemos que si anda trabajando con su termostato, eso lo va a volar. Entonces, ahí había que ser como cuando el dentista comienza a eliminar la caries, ¿verdad? Para saber hasta dónde estaba lo podrido. Entonces, la parte del orificio, en la medida que se fue limpiando, y ahí tenía el diámetro de esa aguja, ¿verdad? Se incrementó casi como, te voy a decir, casi como un cuarto de diámetro, porque solo estaba como una carcasa. Si en cualquier momento volaba a la otra parte y el hoyo obviamente era mayor y iba a botar más líquido, pues. Entonces, ¿pero por qué sucedió eso? Porque el señor lo anduvo casi 2 años solo con agua. Y entonces le demostramos a él de que por qué debe de utilizar el refrigerante. Y lo otro es que mangueras también se deforman, se ponen como sopladas, es que las deteriora. Entonces, recordemos el daño que le va a ocasionar alrededor, pues. Más que es un alrededor de aluminio. Entonces, el agua es bien nocivo, pues. Entonces, me parece que debemos de a veces hacer y tomar decisiones bastante acertadas para así poder sacar mayor provecho al motor, pues. ...22, 22, 36, 46... Ojo, pendiente, estamos hablando, verdad, del fallo en el termostato. Hablamos, verdad, de los mitos del agua o refrigerante. Y ahora vamos a abordar otro tema que va en cadena. Es cuando el radiador se encuentra obstruido. Ese es un tema bastante, bastante interesante, porque va de la mano de lo que estamos hablando. Pero un radiador obstruido, ¿qué beneficia repararlo, don Salmerón? Porque hay personas que van a baquetearlo y después yo veo que después regresan donde el taller que le hicieron ese trabajo y ahí está peleando con ese radiador. ¿Qué es lo más conveniente? Bueno, recordemos de que hablábamos del termostato y lo que va a generar es una presión en el sistema. Recordemos que para que todo eso funcione adecuadamente, incluso este tapón debe hacer y sellar herméticamente. Si no hay presión o hay fuga, no te va a activar el fan. Entonces, todo eso tenemos que garantizarlo. Pero yo 100% estoy convencido de que baquetearlo no es lo más idóneo. Mejor reemplazarlo. Recordemos que la parte superior de los radiadores son tapas plásticas, algunos, pero son vehículos ya veteranos que vienen con tapa metálica. Hoy en día hay quienes les están instalando la tapa superior de metal, pero ¿qué sucede? No la hermetizan bien. Entonces, lo que le dicen al cliente es quitarle el termostato. Como no sabes, lo que te dicen que así, en 2 palabras, estos son países tropicales, dicen, no necesitan termostato. Entonces yo le digo al cliente, pero que te expliquen por qué no lo debe usar, porque es fácil decirlo, quitarlo porque no lo necesita, pero ¿por qué no lo va a necesitar? Entonces, esa es una decisión ahí completamente fuera de orden, pues. Que le ponen la tapa como de bronce. Algunos se la ponen de bronce, pero generalmente se la ponen de metal. Entonces, date cuenta, lo ando con agua. Bueno, le quitaron el termostato, lo ando con agua y le echo agua, le pongo esa tapa que es de metal. Y no creas que esa tapa que le ponen es de alta calidad. Es como ahorita que reparan los escapes. Los escapes los hacen y te dura como 1 año. Porque obviamente en la salida del escape te generan una agua, pero tóxica, que te lo pudre. Entonces, al final, pues, obviamente vas a tener esas consecuencias. Pero lo que hablábamos del radiador es mejor reemplazarlo y vas a tener para un buen tiempo, pero no te va a permitir que tengas que ir a quitarle una pieza importante en el sistema. Entonces, me parece que es bastante errado de que tomemos la decisión darlo a reparar. Pero dirán tal vez algunos de nuestros oyentes, pero hey, ellos tal vez es porque tiene plata, pero estamos hablando que un vehículo no cuesta $500. Hoy en día los taxis que andan en las calles son buenos carros, eso estamos convencidos, y hay quienes andan, aparte de ser buenos carros, yo porque he mirado que le instalan accesorios, que obviamente lo atractivo hace que el pasajero se monte, un carro limpio, en buenas condiciones, y por eso también los prestatarios del servicio no solamente invierten en el carro, sino también darle el mantenimiento. Entonces vos andas a una buena máquina y al final la parte interna, que es lo que necesitas vos, que sacarle más provecho, no le vas a invertir, obviamente es como algo negativo, pues. Entonces lo más sugerible es que instalen el radiador nuevo y vas a tener para buen tiempo, no te vas a estar dando problemas. Ahora, casi siempre cuando hay deterioro en el panel, ¿qué hacen ellos? Si hay un panel, un tubo que no lo puedan desbloquear, lo sellan y no te van a decir, solo limpiaron los que pudieron limpiar y los otros no. Y te quiero decir esto, por ejemplo, hay radiadores que tienen tapa metálica arriba y otra abajo, estamos hablando de los viejos, así que tienen que quedar bien baqueteados. Quita las dos tapas y tenés que ver que la varilla pase de la parte superior hasta la inferior, porque vos mirás que a veces baquetean pero la varilla no pasó. Entonces, ¿quién te garantiza que tal vez el baqueteado quedó bueno? Pero te digo, en los vehículos grandes, los buses, los camiones, que son metálicos, pero tal vez en esos casos sí amerita que lo baqueteen, pero estamos hablando de vehículos pequeños, todavía camioncitos como el H100, esos usan, son plásticos, entonces incluso están sometidos a mucha exigencia en cuanto a que si ellos tienen su termostato, obviamente va a mantener esa presión en el sistema, pero sí te digo, si la tapa superior ya le hacen su modificación, queda siempre filtrando. Y no hay pega que ellos le echen que vaya a decir que la presión la va a mantener. Es difícil. Entonces le sugieren al cliente quitar el termostato. Pero es una decisión totalmente errada. Entonces yo lo que le sugiero es que mejor tomemos una decisión más acertada. 22-22-36-46. Hoy estamos en su programa, ¿verdad? El Asesor Automotriz, donde usted nos puede llamar a las líneas en cabina, y donde usted, si tiene alguna consulta, aproveche que hoy se encuentran otros asesores. Así, si usted, verdad, anda algún pequeño fallo en su vehículo, aquí nosotros le vamos a hacer saber con nuestro panel de expertos. Recuerde que vaya anotando las temáticas de lo que nosotros vamos hablando. Para recordarles, ¿verdad? Hablamos de lo que es en el fallo en el termostato. Hablamos del mito, si agua o refrigerante. Y pues hoy también estamos abordando lo que es radiadores obstruidos. Eso vaya anotándolo. Ojo, pestaña y ceja, que el día viernes usted puede ser uno de los felices. Usted puede ser el feliz ganador. Porque aquí, si nos caracterizamos, es porque aquí hablamos fuerte, hablamos duro. Y el regalo, ¿verdad? No es un litro, no son 2 litros, no son 5 litros. Estamos hablando de 5 galones de combustible. Usted se lo puede llevar fácil. Usted vaya anotando día a día lo que vamos hablando. Por eso mencionamos las temáticas que vamos abordando. Y usted puede ser el día viernes uno de esos ganadores. Así que aproveche, ojo, pestaña y ceja. No se quede sin participar. Esto el día viernes. Y así nos vamos con un tema musical. La Isla Bonita de Madonna, sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature was 92.3 FM, la máquina del tiempo. 22-22-36-46 en su segmento El Asesor Automotriz. Palabras finales, don Alejandro. Nuevamente darle gracias a todos nuestros oyentes por habernos permitido y esperando en Dios pues estar la próxima semana y pase buen día. Agradeciendo a la audiencia el día de hoy y los temas que hemos expresado, pues sean de mucho beneficio y deseándole la larga vida a sus motores. Buenos días. Bueno, agradeciéndole a nuestra audiencia el que nos permitan poder asesorarlo y pues nos vemos hasta el miércoles que viene. Lastimosamente el tiempo se nos ha ido, estuvo con usted don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto en los controles, el mero Carlos Pérez y su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana en su programa El Asesor Cooperativo. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.